de Sal, de Aquel, buena como para un Molière y sus caricaturas, nosotros aceptamos el protoplasma. La raza protoplasmática polar que otrora viviera en el casquete polar del norte. Entonces, la fisonomía geológica de nuestro mundo era diferente, los polos estaban en la zona ecuatorial y el ecuador en los polos. Puede que esto moleste demasiado a los fanáticos del materialismo ateo, pero está debidamente comprobado hasta la saciedad, gracias a ciertos cálculos matemáticos exactos. Y es que en estos momentos, con horror, están viendo los secuaces del materialismo cómo se derrumban sus utopías, cómo caen hechas polvo, cómo las torres aquellas de sus opiniones se vuelven cenizas, y sufren demasiado porque adoran al dios materia. Ha llegado la hora en que nosotros reflexionemos, profundamente. Incuestionablemente, los hombres protoplasmáticos eran diferentes. Sería absurdo suponer que tuviesen la consistencia física actual. Si dijésemos que eran más bien de una sustancia protoplasmática, estoy seguro de que no mentiríamos. Que tuvieron otra forma de multiplicación de la especie. Lo demuestra el organismo humano. Bien sabemos que las células se multiplican en nuestro organismo, mediante la división celular. De alguna parte tuvimos que heredar ese sistema de multiplicación celular. Sí, en realidad, no lo podemos negar, lo heredamos de la raza protoplasmática. Aquellos organismos se dividían en uno, o dos, y hasta tres vástagos que podían seguir alimentándose con los pechos del padre-madre. Absurdo. Dirían. Bueno, van a tener que decirle, absurdo, a la célula viva, que se multiplica de esa manera. Mucho más tarde, en el tiempo, surgieron los hiperbóreos, raza que se multiplicó mediante el sistema de brote o retoñación, cualquier brote del organismo humano surgía en determinado instante, y este seguía viviendo del padre-madre. Al fin apareció la raza lemúrica en el continente Mugolemur, aceptado por M.R. Darwin. Dicho continente existía entre las procelosas aguas del Pacífico. La raza lemúrica era hermafrodita. ¿Pruebas? ¿Demostraciones? Las tienen ustedes, mis queridos amigos, en su mismo organismo. Bien sabemos nosotros que las tetillas del varón son glándulas mamarias atrofiadas, bien sabemos que el clítoris en la mujer es un palus atrofiado y recogido con ligamentos nerviosos. ¿Quieren más pruebas? Sería absurdo exigir más pruebas cuando las cargamos en el organismo humano. En el tiempo suceden cosas extraordinarias. Que se haya dividido la raza humana en sexos opuestos, antes de la desaparición del continente lemúrico, es algo que no podríamos en modo alguno rebatir. Las mismas escrituras hebraicas nos dicen que Adán vivía solo en el paraíso terrenal. Ese Adán de la mitología hebraica es tan solo un símbolo, se refiere a la humanidad antigua. Antes de que la humanidad se hubiese dividido en sexos opuestos, existía el Adam Solus, mas, en verdad, Eva fue sacada de la costilla de Adán. No pensemos en una Eva antropomórfica, en una extraña mujer, no, pensemos en el eterno femenino. Incuestionablemente, a través del tiempo los sexos se fueron dividiendo poco a poco. Que la reproducción en la lemuria era por gemación. Es cierto. Incuestionablemente, el macho hembra expelía siempre un huevo, era expelido siempre del ovario. Era un huevo perfecto. Cuando se abría, surgía de allí una nueva criatura que tenía el poder de moverse de inmediato, el poder de caminar. Sin embargo, a través del curso de los siglos fueron naciendo niños con un sexo más desarrollado que otro, y pasaron edades enteras antes de que los sexos se hubiesen dividido. Cuando la humanidad se dividió en sexos opuestos, entonces fue necesaria la cooperación para crear. Antes de que se hubiesen dividido en sexos opuestos, es obvio, y todo el mundo lo puede entender, que el óvulo aquel que salía del ovario de la raza lemúrica, devenía fecundado maravillosamente, puesto que había salido de un organismo hermafrodita. Pero cuando la humanidad se dividió ya en sexos opuestos, ese óvulo ya salía sin fecundación. Entonces, se hizo necesaria la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. Por aquella época, el sexo se consideraba sagrado. La raza humana realizaba larguísimos viajes por el continente lemúrico, guiada por sus dirigentes espirituales, hacia los templos donde debía recibir el sacramento sexual. Hombres y mujeres se apareaban en los patios sagrados de los templos de misterios, y el acto sexual se verificaba bajo la dirección de los sabios lemures. Nadie se hubiera atrevido, en aquella época, a realizar el acto sexual fuera del templo. La primera, la segunda y la tercera raza, en realidad fueron razas de hombres en el sentido más trascendental de la palabra. El ser humano hablaba en el idioma universal y platicando en ese idioma realizaba prodigios. Mediante el poder del verbo, dominaba el fuego, al aire, a las aguas y a la tierra. Los sentidos de percepción no se habían atrofiado. Cuando el hombre levantaba la vista para mirar las estrellas, veía los mundos rodeados de una aureola muy especial y también veía otras humanidades planetarias, con las cuales se comunicaba telepáticamente. En aquella edad, todo ser humano podía percibir, totalmente, casi la totalidad de un Oltapamnas. Un Oltapamnas equivale a 5 millones y pico de las tonalidades del color. Los oídos percibían sonidos que hoy para nosotros son inaudibles. Se usaban muchas vocales y consonantes. Viejas tradiciones que hemos encontrado en obras antiquísimas nos dicen que los lemures usaban 300 consonantes y 51 vocales, es decir, poseían un poder hablativo superior. También tenían, indudablemente, sentidos desarrollados millones de veces mejores que nosotros. La raza lemúrica era perfecta, en el sentido más completo de la palabra. Esa capacidad hablativa lemur se perdió a través de los siglos, a medida que el ser humano se fue degenerando. Cuando los antropólogos materialistas dicen que nosotros hemos llegado al máximo de la perfección en estos instantes, mienten de verdad, se ve que no saben nada de antropología, que no han estudiado a fondo las piedras antiguas, los viejos manuscritos, las antiguas pirámides, nichos, sepulcros, etc., que existen por todas partes. Hay piedras, como las que se encontró en cierto lugar del Perú, donde está demostrado, hasta la saciedad, que existieron civilizaciones millones de veces más poderosas que la nuestra. Y en los tiempos mesozoicos. ¿Esto, aceptarlo la antropología materialista? Jamás. Ellos no darían su brazo a torcer, así porque sí. Pero hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos, cueste lo que cueste. Hay procesos evolutivos e involutivos. Si dijéramos que todo es evolución, mentiríamos, caeríamos en el dogma de la evolución. Existen también procesos involutivos. ¿Demostraciones? Muchas. El germen que evoluciona, está claro, miremos nosotros cómo el tallo se va levantando milímetro a milímetro, cómo se va desenvolviendo, cómo echa ramas y hojas. Eso es evolución. Miremoslo cuando da frutos. ¡Cuánta belleza! He ahí la evolución. Pero más tarde el árbol se marchita, van cayendo las hojas, las flores se desvanecen como si fuesen tan solo un sueño, y al fin, el árbol se convierte en un montón de leños. Eso es involución. Querer acomodar, a la fuerza, los procesos involutivos dentro de nuestro tan querido dogma de la evolución, es un absurdo. Necesitamos de una mente elástica, dúctil, capaz de pensar con claridad. Mas no nos alejemos tanto del tema, volvamos al hombre lemur. Dije que las tres primeras razas fueron de hombres, esto debe invitarnos a la reflexión. Desgraciadamente, en la vida suceden cosas insólitas. Al final de la época lemúrica, los verdaderos hombres se degeneraron. Antes de la degeneración, repito lo que ya dije, aunque me vuelva cansón. La reproducción se consideraba sagrada. Hombres y mujeres copulaban en los patios empedrados de los templos, sin llegar jamás a eso que en fisiología orgánica se conoce como espasmo u orgasmo. Es decir, no existía la eyaculación del ens seminis, porque como dijera Paracelso, dentro del ens seminis se encuentra el ens virtutis del fuego. Cualquier zoospermo maduro se escapaba de las glándulas endocrinas para realizar una fecundación. Así se reproducían los seres humanos reales, los hombres verdaderos, antes de su degeneración. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por tradición, a través de los siglos, heredamos este conocimiento gnóstico. No se había publicado. Lo estamos publicando, que no lo acepta la humanidad actual. Es apenas normal, porque ese sistema de reproducción solo era utilizado por los verdaderos seres humanos que han existido sobre la faz de la Tierra. Amigos, no se escandalicen. Esta noche pienso hablarles a ustedes de cosas terribles, pero les ruego tengan paciencia, sepan escuchar. Estamos, sé, entre hombres y mujeres cultas. Creo, firmemente, que nos hemos reunido aquí con un solo propósito, saber algo, sí, y esta noche se va a saber cueste lo que cueste. Los verdaderos seres humanos, repito, los de la Lemuria, degeneraron al final de la última subraza. Entonces se mezclaron con bestias, horrible, pero cierto. Así nos lo dicen los viejos códices antiguos. Hay tradiciones del Tíbet, de la China, de la India. Hay piedras, hay monolitos, hay códices que nos lo están afirmando y nosotros como estudiantes de antropología no podemos callarlos. ¿Que se mezclaron los hombres y las bestias? Fue verdad. Esto sucedió, naturalmente, en épocas muy arcaicas de nuestro mundo, en el continente lemúrico. No es cuestión del hombre paleolítico, ¿no? Fue más bien del hombre plioceno, el resultado de tales mezcla de hombres reales con bestias de la naturaleza. La civilización atlante fue poderosa, creció. Los hombres, hablo esta vez en forma convencional, tuvieron aviones atómicos, cohetes que dirigieron a la Luna. Mucho antes de que nuestros astronautas pisaran la Luna, ya los atlantes lo habían hecho. No es la primera vez que los seres humanos llegan a la Luna, ya llegaron en el pasado, y si creemos ser los primeros, estamos ciertamente equivocados. El continente atlante surgió después de la Lemuria y se hundió entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. La Lemuria fue todavía más grande que la Atlántida, ocupó todo el Océano Índico y la Malasia y llegó hasta la misma Australia, y por el sur avanzó hasta cerca de donde hoy es Suramérica, pero desapareció entre el fondo de las olas, a través de 10.000 años de terremotos incesantes. Y cuando la Atlántida surgió del océano, ya la Lemuria estaba terminando. Amigos, los atlantes, que siguieron a los lemures, ya no fueron humanos en el sentido más completo de la palabra, fueron simplemente animales intelectuales y de ellos venimos nosotros. Se hundió la Atlántida, debido a una revolución de los ejes de la Tierra, después de haber tenido una civilización poderosa. Tuvieron automóviles movidos por energía atómica, anfibios, que así como podían navegar, podían también deslizarse sobre la Tierra o flotar en la atmósfera. Movían sus industrias con la fuerza nuclear, aprendieron a manejar la energía solar y tuvieron barcos volantes. En algunas piedras que se han encontrado en el Perú, se ha podido evidenciar, por los testimonios allí, que conocieron la ciencia de los trasplantes. Lograron hasta trasplantar cerebros. También trasplantaron, con éxito, corazones, riñones, hígados, etc., y no fallaron en sus trasplantes. Nosotros, los arios, no hemos ido tan lejos. Hasta ahora los trasplantes no han sido un verdadero éxito, sobre todo los trasplantes del corazón no han dado el resultado apetecido. Pocos son los que han podido sobrevivir algunos años después de tales trasplantes. Pero los atlantes, no solamente trasplantaron corazones, sino hasta cerebros, alturas a las cuales todavía no hemos llegado nosotros, y sin embargo, creemos que somos el centro de todas las civilizaciones pasadas y futuras. ¡Cuán equivocados estamos! Nosotros, en realidad de verdad, tenemos una civilización que ni es la primera ni será tampoco la última. Obviamente, debemos ser más revolucionarios en nuestra forma de pensar. Eso de creer que nuestra civilización es la más poderosa, resulta falso. Todavía, a estas horas de la vida, nos estamos transportando en carritos movidos por gasolina y nos creemos supercivilizados. Vale la pena que reflexionemos un poco, somos descendientes de los atlantes, y los atlantes, a su vez, fueron descendientes de la mezcla de hombres y bestias. Amigos, resulta un poco crudo esto que estoy diciendo y a muchos no les gustan estas crudezas, pero más vale ser franco. Se ha engañado a la raza humana, se le ha hecho un daño espantoso al decírsele que ya llegó al estado del hombre. En verdad yo grito, con todas las fuerzas de mi alma, que el hombre todavía no existe. Y no soy el único en gritar, lo gritan los mayas, y allá pusieron sus escritos, hasta sobre los mismos mármoles invictos del Museo de Antropología en México, Distrito Federal. Recordemos la obra magistral de López Portillo, aquel pasaje precioso, cuando muchas gentes se dirigieron a Quetzalcóatl diciéndole: Señor, Quetzalcóatl se acaba, Quetzalcóatl se acaba. Recordemos ese otro pasaje extraordinario y formidable que está escrito en la obra de López Portillo, cuando alguien, hablando en pleno juicio contra Quetzalcóatl, dice: Quetzalcóatl no quiere a Tula, Quetzalcóatl quiere a los hombres y los hombres no existen. Eso se dijo en plena época de los toltecas y quedó escrito en los códices para siempre. Por eso lo comenta también, en su magistral obra, el señor presidente José López Portillo. En realidad de verdad, los hombres no existen, estoy de acuerdo con lo que se dijo en aquella época. Ahora existe el animal intelectual, pero el animal intelectual no es el hombre. Si colocamos a un hombre frente a un animal intelectual, los veremos físicamente parecidos, pero observemos sus procesos psicológicos. Son diferentes. Porque una cosa son los procesos psicológicos del hombre y otra cosa son los procesos psicológicos del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. En la Facultad de Medicina, un profesor dijo: Nosotros somos mamíferos intelectuales. Los alumnos no protestaron, yo tampoco. Estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor. Si fuéramos hombres, no estaríamos matándonos unos a otros en los campos de batalla. Si fuéramos hombres, no estaríamos asesinando a los delfines entre las borrascosas olas del océano. Si fuéramos hombres, no existirían los cazadores que se internan en las montañas para acabar con las criaturas de la naturaleza. Si fuéramos hombres, no seríamos ateos materialistas, enemigos del eterno. Si fuéramos hombres de verdad, en el sentido más completo de la palabra, no seríamos borrachos, ni adúlteros, ni fornicarios, ni asesinos, ni perversos. El hombre es el hombre. El hombre es el rey de la creación, y si no somos nosotros los reyes de nosotros mismos, mucho menos podremos ser reyes de la creación. No es concebible un rey que no sea rey de verdad, no es posible concebir un rey de la naturaleza que no sea rey de sí mismo. Si no somos capaces de manejar a los elementos, si no somos capaces de ordenar al fuego de los volcanes, o a los huracanes, o a las aguas tormentosas de los océanos, si no somos capaces de dominar los terremotos, no somos hombres, porque el hombre es el rey de la creación. Así pues, ¿somos reyes o no somos? Hasta ahora solo hemos demostrado que somos víctimas de las circunstancias, no somos reyes de la naturaleza, tampoco somos reyes de sí mismos. Por lo tanto, el hombre, como dicen los viejos códices de Anáhuac, todavía no existe. Sin embargo, el sol en estos instantes está realizando un maravilloso experimento en el tubo de ensayo de la naturaleza. Quiere crear hombres. Durante la época de Abraham, cierto grupo de hombres fueron creados. Durante los primeros 8 siglos del cristianismo, hubo una cosecha de hombres. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en estos instantes en que nos encontramos enfrentados al dilema del ser o del no ser de la filosofía, el sol está haciendo un nuevo ensayo en el tubo del laboratorio de la naturaleza. Quiere crear hombres. Ese es el objetivo de toda raza. El sol ha creado toda raza para hacer su famoso experimento, mas cuando una raza ya no sirve para tal experimento, es destruida de inmediato. Esta raza nuestra se ha vuelto terriblemente atea, materialista, fornicaria, espantosamente perversa, y por lo tanto va a ser destruida, cueste lo que cueste. En realidad de verdad, ha llegado el momento en que nosotros debemos cooperar con el sol para que surja el hombre en nosotros. Ante todo necesitamos de la disponibilidad al hombre, es necesario que el hombre se forme dentro de nosotros, como la mariposa dentro de la oruga. Tenemos los gérmenes para el hombre, están depositados en nuestras glándulas sexuales. Si nosotros cooperamos con el sol, esos gérmenes se desarrollarán, y dentro de nosotros mismos, en las profundidades de nuestra psiquis, nacerá el hombre de verdad. Ante todo, si queremos que surja el hombre dentro de nosotros, si queremos que esos gérmenes se desarrollen en nuestra constitución biológica y psicosomática, se hace necesario que aceptemos el sistema sexual de los hombres, el sistema de Kriya Shakti, ese que tanto odian las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista, eso que tanto abominan algunos místicos equivocados. El sistema de reproducción humana, como ya dije, es grandioso. Leía yo por ahí algo en Don Q. La obra extraordinaria de nuestro señor presidente López Portillo, decía lo siguiente. Qué doloroso es el camino que conduce a la fecundación, perder o consumir tantos millones de zoospermos para una sola fecundación. En verdad yo creo que entre el derroche, precisamente, y la avaricia de fuerzas o poderes, debemos meter la ley de la balanza. Eso hacían los lemures, nunca llegaban a la eyaculación seminal. Repito, cualquier zoospermo podía escaparse de forma automática para hacer fecunda una matriz. Entonces, como resultado, existía el hombre verdadero con poderes sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la perfumada tierra, y parlaba en el verbo de luz, que como un río de oro corre siempre bajo la espesa selva del sol. Esa era una época distinta. Esa era la edad de los titanes, esos eran los tiempos en que los ríos de aguas puras de vida manaban leche y miel. En esa época no existía ni lo mío, ni lo tuyo, todo era de todos y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor ninguno. La humanidad era inocente y perfecta, platicaba con los dioses de la aurora y podía mandar los elementos, entonces las tempestades servían de alfombra a aquellos colosos que se movían, imponentes, sobre la faz de la tierra. Esa era la edad de oro, la edad de la luz, la edad del amor. En esa época no habían guerras, odios ni perversidades, como las hay ahora. En esa época, el sol de la verdad lucía en todas las mentes y las rosas del espíritu se mostraban, galantes y bellísimas. En la vera del camino, todo estaba perfumado con la espiritualidad, no había aparecido, sobre este mundo desafortunado, el materialismo ateo, ni el crimen, ni el delito, ni todas esas monstruosidades que hoy se ven por todas partes,